Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí como todos los martes en Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna con pues nuestros invitados que siempre están desarrollando un trabajo importante para el entorno en donde vivimos y evidentemente pues más allá de estos límites geográficos. El día de hoy está con nosotros Marcos Cano. Él es fotógrafo y videasta, paisajista, también fotógrafo de retrato y arte conceptual. Actualmente, Marcos Cano es director creativo de marcas que ofrecen servicios de estrategias creativas de marketing y contenido digital para una identidad corporativa. Asimismo, déjenme comentarles que Marcos Cano Jasso, aparte de bueno, dedicarse a los contenidos de la imagen, pues nació en la Ciudad de México y ya de una década para acá, más o menos, es habitante de esta geografía de los volcanes en el oriente del Estado de México. Marco, buenas tardes. ¿Qué tal, Angie? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí saludándote, déjenme decirles que pues estábamos bien contentos antes de llegar a la cabina y venimos corriendo con mucha algarabía. En la que Marco me comentaba que pues desde temprana edad llegas a la fotografía, Marco, de forma empírica, a través de tu papá, que también era fotógrafo. Y bueno, todo esto hace que tú, entre otras virtudes que también tienes y acompañan todos estos contenidos de la imagen, pues te nutres de la magia de la música y que también ha sido una parte importante en tu vida y una pasión que complementas con estas imágenes, tanto en movimiento, que es el video, como la imagen de la fotografía bidimensional. Todo esto te lleva a una creación de contenidos en donde actualmente pues ya tienes tu empresa cultural, que es 2.8, de donde eres actualmente el director creativo, pues ya de esta marca, ¿verdad? Por aquello de que pues nos dicen que de la creatividad no se retribuye o que todo tiene que ser sustentable. Bueno, pues es sustentable en el momento en que nosotros lo patrocinamos o lo financiamos. Sí, claro. Entonces, pues coméntanos porque pues estamos muy interesados, al margen de todo lo que tú desarrollas en esto, en esta identidad corporativa, en esta creación y desarrollo de marcas, tanto de un público dedicado específicamente al desarrollo artístico, como también otros rubros, como es la política, como es, el deporte. Entonces, bueno, todo esto va de la mano finalmente de hacer una creación de contenidos. Coméntanos, por favor, un poquito de lo que hace actualmente al margen de su obra creativa, artística, Marcos Cano en 2.8. Pues primero que nada, muchas gracias, Angie, estoy súper emocionado, muy entusiasmado por esta invitación y esta oportunidad que tú me das. Como lo decías al principio, pues yo empecé empíricamente con la fotografía, mi papá es fotógrafo y pues se fue dando poco a poco. De hecho, pues no tenía yo una visión, un enfoque, incluso en dedicarme en esto de la fotografía. Yo estudié una carrera en la UNAM, en la Facultad de Derecho de Acatlán. También la música ha sido parte importante. Creo que la creatividad ha sido una parte muy importante en mi vida y pues también para mi desarrollo. Esta marca que tengo de 2.8, pues ya ha tenido un proceso, un crecimiento de pues prácticamente de 3 años más o menos. Y lo que nosotros nos dedicamos principalmente es la creación de contenido, empezar a crear estrategias de marketing, pero principalmente la imagen corporativa, la imagen y la identidad corporativa. Entonces, nosotros somos un equipo de creadores, también tengo dentro de este equipo, afortunadamente, equipo de artistas que pueden colaborar con nosotros. Entonces, pues lo que ofrecemos pues es parte de un diseño integral para poder implementarlos en corporaciones, en marcas personales y también en la parte gubernamental. Tenemos un apartado para hacer imagen y marketing gubernamental y también ofrecer servicios para programas políticos, o más bien para programas de cultura política también y servicios integrales. Sí, fíjate que a mí me interesó mucho que tú nos hablaras al respecto de este tema, porque pareciera ser que todo este marketing, todo este asunto de marcas vienen de unos años atrás a la fecha. Y de momento, pues, hay quien incluso produce un flyer para una actividad incluso doméstica o comercial, y de repente ya encuentras en internet muchas aplicaciones, bueno, las mismas redes sociales te ofrecen esas aplicaciones, y bueno, en lo inmediato, a lo mejor si no estamos muy involucrados en profesionalizar nuestra actividad, pues, funcionará por el instante, ¿no? Y de ahí, bueno, hacer también esta diferencia de toda esta difusión que se hace con aplicaciones en redes sociales para que tú hagas tu propia difusión, tu propia marca, tus flyers, etcétera. La diferencia con verlo realizado en un proyecto a través de una empresa cultural como es 2.8, ¿no? Sí. Y de ahí, bueno, que entremos nosotros a detalle también, porque hay muchos tópicos interesantes, como, bueno, al margen de la identidad corporativa, que es una estrategia de marketing, cómo vienen los contenidos en los distintos y variados formatos digitales, también lo que tú comentas, ¿no? Esta identidad corporativa en esta calidad que puede ser gubernamental o de cualquier otro creador, persona física, moral. Y bien interesante también las virtudes que tú nos vas a ir diciendo a lo largo del programa, estas virtudes del neuromarketing, ¿no? También, de alguna manera, algunas palabras que a lo mejor no estamos muy familiarizados y que de momento se vuelven ya necesarias en este mundo en que todo se vende, ¿no? Sí. En este mundo en que todo lo que se produce se vende. Se venden emociones, se venden objetos, se vende todo, ¿no? Y de ahí que tú nos vayas comentando también, de antemano felicitarte por la exposición reciente de fotografía que tuviste por acá en Tlalmanalco. Tlalmanalco, que se tituló El corazón de mi tierra, y que bueno, también es una parte bien interesante de cómo puede Marcos Cano Jasso enlazar esta actividad artística personal, totalmente subjetiva, como es la producción de tu fotografía, con todo este proyecto corporativo, creativo, de marcas que se ofrecen, pues a quien lo solicitemos y a quienes lo requiramos, ¿verdad? Sí, así es, pues esta parte de la fotografía y del video, pues ha sido importante para poder transmitir. Y más adelante, pues les contaré cómo realizamos este proceso, que es importante, ¿no? La parte de una marca, una empresa o una marca personal, pues es lo más importante es transmitir y cómo poderlo comunicar. Bien, pues con esto regresamos a detalle con Marcos Cano Jasso, fotógrafo, videasta y director creativo de marcas como 2.8 que ofrecen servicios de identidad corporativa. Regresamos en unos minutos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4 y 16 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Regresamos al Sendero de la Luna. Estamos aquí con Marcos Cano Jasso, director creativo de 2.8, después de escuchar a Samantha Fish, porque sí da mucha alegría hablar de estos temas tan, tan realistas, tan contundentes y que, bueno, también nos llevan ya a un mediano plazo, en un corto y mediano plazo, a ir cambiando nuestros paradigmas financieros y de economía en la producción que realizamos. Pues, Marco, yo quiero preguntarte, ¿cómo podemos entender qué es la identidad corporativa y cómo se logra este concepto, esta realidad aterrizado en un proyecto de 2.8? Bien, mira, la identidad corporativa, pues vamos a entenderla como tomar los valores de una marca, de una empresa o de una persona, incluso puede ser también un político o personas que tienen o quieren tener una marca personal. Entonces, creamos una imagen para sí misma y también para su equipo y así poderla proyectar hacia el público que va dirigido. Entonces, la identidad corporativa no es un logotipo ni es un eslogan, sino va mucho más allá. Y lo primero que hacemos para lograrlo es identificar cuáles son estos valores y cuáles son estas virtudes y qué es lo que tenemos que decir para después implementar en cómo poderlo decir. Y es algo muy, muy interesante porque mucha gente no lo sabe. mucha gente tiene, ve muchas adversidades a través de sus virtudes. Imaginemos que estamos en una entrevista de trabajo y lo primero que le preguntamos a la gente es, ¿en qué eres extraordinario? Y mucha gente no lo sabe, mucha gente no detecta sus virtudes. Entonces, muy poca gente sabe lo que lo diferencia del resto. O sea, nosotros nos deberíamos de enfocar en nuestras fortalezas y es una de las confusiones más grandes para crecer como una marca o como una empresa. Es que tratamos de arreglar nuestros defectos antes de potenciar nuestros superpoderes. Por ejemplo, Usain Bolt, el corredor de 2 metros jamaiquino, él bate récords. Imaginemos que él es una persona que está identificando sus carencias y dice que de repente él quiere ser un atleta completo y quiere practicar el voleibol porque está carente de estas habilidades de voleibol, ¿no? Y después quiere ser portero de fútbol. Entonces, en vez de enfocarse en sus virtudes, es un error o es una deficiencia tratar de enfocarse en sus defectos. Entonces, fortalecer lo que nos hace especiales nos ayuda a crecer mucho más que solucionar lo que nos hace débiles. Y esto es lo que necesitamos para forjar una marca, para forjar una empresa o para tener una estrategia de poder comunicar. ¿Cuáles son sus superpoderes? ¿Cuáles son sus fortalezas? Y empezarlas a visualizar como estos valores para poderlos proyectar. Pues todo esto gira alrededor de tener una, más como dices, más allá de una marca, una identidad del sujeto, sí, para que pueda él, pues, desarrollar y financiar y entrar en una economía favorable a los productos o a lo que él ofrece. No sé si por ahí estamos bien. Sí, así y de es. Allí, bueno, lo que es la producción de imagen, te apoyas de la fotografía, cómo es que enlazas tu profesión de fotógrafo en todo esto que tú vas proyectando alrededor de, pues, de un personaje. Sí, pues mira, lo primero que hacemos es a través de una imagen poder comunicar, que esto es lo principal, poder comunicar y saber cómo poderlo decir, ¿no? Estas marcas, para salir al mercado, pues tenemos que crear estrategias de comunicación y también estrategias visuales, pues para poder tener mayor atracción. Nosotros nos enfocamos como una gran prioridad la calidad del contenido para que puedan tener mayor atracción en sus marcas o en sus empresas. Sí, porque bueno, ahora hablando de los formatos digitales, pues sabemos que es extenso, ¿no? Y todo mundo, aún profesionales, al margen del dominio de su equipo, de sus herramientas, acuden a aplicaciones, a herramientas en lo inmediato. Y todo esto, bueno, pues sabemos que es un momento en que la imagen es importante. Sí, así vuelve es. A ser importante la lectura de la imagen. Pues bueno, como te decía, el mayor reto de estas marcas es poder comunicar y poder empatizar con la gente. Entonces, hay algo muy interesante en que la comunicación es una parte importante del desarrollo humano. Incluso hay un libro muy interesante que se llama De Animales a Dioses, de Yuval Noah. Entonces habla de la evolución de un ser humano, la evolución del ser humano y de la sociedad. Desde una parte, cuando eran nómadas, a cómo evolucionaron. Entonces, una de las cosas que permitieron el crecimiento de nuestra sociedad es el hecho de que nosotros podemos contar historias. ¿Qué es lo que los diferencia de algunos primates? La única forma de crear lazos y evolucionar como sociedad es la conexión que tenemos con esta misma historia. Entonces, el mayor reto es que una marca pueda comunicar hacia el público sus valores y sus principales estrategias de comunicación. Pues bien interesante, y para nuestro público, pues esperamos sus comentarios a los teléfonos de cabina de aquí de La Voladora Radio, que es el 597-978-5252 o bien al WhatsApp directo de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, que es el 5514-8773-71. A mí me gustaría, Marco, que nos comentaras un poquito más a detalle este asunto de la asesoría de imagen, que es la imagología, y si pudiéramos tener un ejemplo breve de cómo se aplica en esta lectura de la imagen que tú proyectas. Bien, pues como te decía, nosotros colaboramos con equipos de trabajo, entonces tenemos asesores de imagen donde nos ayudan a poder crear mayor empatía y mayor conexión con la gente. Lo que es esta parte de la imagología es muy interesante porque es un estudio de la imagen, tanto como marca para personas. Entonces, creamos estrategias, por ejemplo, para una persona que tiene que ser directo y estar en presencia con el público, pues creamos estrategias para que él tenga, que esta persona pues, pueda poder comunicar sus sus contenidos también y también sus propuestas. Esto lo manejamos mucho en la parte gubernamental. Sí, bueno, yo también consulté tu canal de YouTube. Tienes un canal en YouTube que es 2.8, sí. Textual 2.8 y luego numérico 2.8. Y ahí también podemos apreciar los distintos videos que has plasmado, que has producido. Hay unos bien interesantes. Por ejemplo, hablar de todo este asunto sí gubernamental, que incluso ahí está enfocado a ciertas campañas de personajes, campañas políticas de ciertos personajes, pero también de actividades como cotidianas, como pudiera ser la barbacoa, oficios, y lo que resalta ahí mucho también es la calidad de la imagen en el video. Sí, pues hemos tenido la gran oportunidad de trabajar con diferentes marcas y en diferentes rubros. Trabajamos mucho con gimnasios, hay una marca con la que pues hemos sido sus clientes ya por muchos años y tienen diferentes sucursales en alrededor de toda la República. Y también trabajamos con restaurantes, esta parte de lo que me dices de la barbacoa, la cecina, tuvimos la gran oportunidad de trabajar con un restaurante donde también tiene sus, pues yo creo que unas 20 sucursales donde podemos plasmar pues la historia de la cocina auténtica, donde la cocina auténtica mexicana se encuentra en los lugares auténticamente mexicanos. Entonces hicimos una exploración de cómo se fabrica, cómo se hace, qué es lo que necesitamos para hacerlo. Y pues también en la parte gubernamental tenemos la oportunidad de también trabajar con la Secretaría de Educación Pública. Hay un programa que ahorita con la pandemia está vigente de las pausas activas de Suma Minutos. Y pues nosotros tuvimos la gran fortuna de poder participar con ellos. En ese momento estaba el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, pues que él era el que promovía este tipo de producciones. Y pues sí, como te decía, la calidad pues es lo que nos hemos estado enfocando y nos esforzamos muchísimo para poder ofrecer una calidad pues que también pueda ser una distinción de cada empresa. Sí, también algunos videos de algunos autores, pintores, que había por ahí algunos colegas en su actividad dentro del estudio y fuera de él. Pues muy interesante ver cómo se proyecta el trabajo de cada uno de estos giros en los que tú has plasmado toda esta identidad corporativa. Sí, así es, pues muy entusiasmado y pues también esta confianza que nos están brindando para poder colaborar con ellos y pues poder decidir cuáles son las mejores estrategias para promover sus marcas y sus empresas. Claro, y bueno, yo quiero que entremos a detalle en nuestro siguiente bloque sobre específicamente qué tan complicado es crear un proyecto de los que tú realizas, entrar un poquito a lo que son las virtudes del neuromarketing también, al margen de lo que tú nos quieras seguir completando, Marco. Regresamos en unos minutos con Marcos Cano Jasso. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Escucha. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:30. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Regresamos al sendero de la luna. ¿Qué tal la energía de Beth Hart y Joe Bonamassa? Y bueno, quiero comentarles que todos los enlaces musicales que escuchamos pues son algunos de los que Marcos habitualmente escucha cuando pues está creando, está trabajando. Y bueno, Marco, regresando al tema de 2.8, es importante hacer todas estas propuestas, como tú dices, de imagen, de identidad, y pues lanzarlas a un mercado, ¿no? Que puede ser el producto de un pintor, de un personaje social, político, de un personaje incluso cotidiano, de alguien que tiene un negocio. Todo esto, bueno, pues la intención de hacer el proyecto con 2.8 o dar esta identidad corporativa, pues es hacer una economía y una economía y un financiamiento hacia el producto que se realiza. Y de ahí quiero preguntarte, ¿cuáles son las estrategias de marketing? Pues mira, lo primero que hacemos para generar unas estrategias de marketing, porque incluso son diferentes, es identificar qué es lo que se quiere decir, como lo decía anteriormente, qué es lo que se quiere decir, qué es lo que se quiere comunicar. Y después, pues, buscar buscar estos nichos, ¿no? No todas las marcas, no todas las empresas, no todas las personas, pues pueden difundirse en todas las redes o en todas las plataformas. Pero lo que sí es importante, pues, es primero analizarlo, ¿no? O sea, analizar qué es lo que se ofrece y cómo lo podemos ofrecer. Y una de las primeras cosas cuando empezamos a trabajar, pues, es primero el ser auténtico, ¿no? Cuando una marca dice y no te mueve, entonces no ha dicho nada. Y empezamos a trabajar con eso, ¿no? Y después ya decimos cómo trabajar y cómo comunicarnos, ¿no? El reto más grande es de que ahora las plataformas son más democratizadas, o sea, están abiertas a todo el público. La gran marca, el gran corporativo, tiene el mismo acceso que tiene una empresa, una pequeña empresa que está empezando a crecer, ¿no? Sin embargo, ¿cómo poderse posicionar cómo poder comunicar con el público al que está dirigido? Pues es a través de esto mismo, ¿no? Del ser auténtico. Uh-huh. Comentabas algo bien importante sobre, pues, los cambios, estas nuevas revoluciones en la producción para el marketing, para la venta, en donde hablar de formatos digitales, pues se robotizaban, se hacían homogéneos, no así el pensamiento, no así la creatividad. Sí, es una parte muy importante la que tú dices, el darle el verdadero valor y la verdadera, darle la verdadera importancia al trabajo creativo, ¿no? Que es, pues, el parte de equipo de trabajo que nosotros tenemos. En el foro Económico Mundial está prevista incluso la cuarta revolución industrial, donde todo lo que pueda ser automatizado lo será. Incluso prevén que 800 millones de puestos serán reemplazados por la automatización, por la robotización y por la inteligencia artificial. En esta parte, la inteligencia artificial, pues, ha tratado de hacer lo suyo. Ya hay algunos proyectos donde la inteligencia artificial está pretendiendo escribir libros, hacer comerciales e incluso guiones de películas. Sin embargo, pues no han tenido los resultados que se esperan. Incluso sus guiones han sido, pues, solamente fragmentos que no tienen ninguna coherencia. Pero, pues, también señala este mismo foro Económico Mundial que los trabajos menos afectados serán las actividades que estén basadas en la creatividad y en la interacción humana. O sea, la filosofía, el pensamiento crítico y la creatividad aún no han podido ser reemplazables. Y bueno, 2.8 realiza estos trabajos todavía con colaboraciones de creativos. Sí, así es. Trabajamos incluso quien hace las locuciones de nuestros videos, pues también es cantante, ella es guionista también. También trabajamos con artistas gráficos. También trabajamos con animadores, con editores, con fotógrafos también. Entonces, paralelamente, también tienen sus proyectos culturales, pero pues también están implícitos sus talentos para poder crear estas producciones que nosotros realizamos. ¿Y cómo puedes enlazar en paralelo todo este proyecto corporativo con esta necesidad espiritual de la imagen fotográfica personal de Marcos Canojazo? Pues, como te decía al principio, creo que para el desarrollo humano o para crear una marca o poder diversificarse es empezar a detectar, pues, cuáles son estos superpoderes, ¿no? ¿Cuáles son estas virtudes? Es un... como el dicho de que si Dios te da limones, pues aprende a hacer limonadas. Entonces, pues lo que nosotros hacemos es identificar en qué somos buenos y cómo podernos diversificar con esta parte creativa. Entonces, pues sí, hemos sido videastas, fotógrafos, y pues a través de eso, pues teníamos la iniciativa de empezar a crear también arte con esta fotografía. Incluso algunas de las fotografías que estoy tratando de impulsar con esta parte artística, pues han sido tomadas y desarrolladas mientras estamos en una producción audiovisual para una marca, para una empresa. Háblanos más, un poquito más del Corazón de mi Tierra. El Corazón de mi Tierra es una serie muy interesante que me ha podido ofrecer espacios, pero también una introspección. Empezó como una, con esto lo de la pandemia, hacíamos viajes en motocicleta y empezaba a tener diversos encuentros con el paisaje. Y pues tenía la iniciativa de tomar fotografías de amaneceres, de los cielos. Es muy gratificante para mí estos recorridos, porque pues al fin y al cabo ya estén plasmados en unas en imágenes. Incluso la pueden checar en mi página de Instagram, claro, que se llama Marcos Cano, guión bajo, galería. Está una breve colección del Corazón de mi Tierra. Y pues una de las principales inspiraciones que he tenido pues es Gabriel Figueroa, este cineasta, ¿no? Espléndido cineasta. Entonces me inspiro mucho en sus cielos, me inspiro mucho en sus paisajes, y pues a través de eso pues puedo tener este diálogo visual que he tenido. Entonces, estos paisajes están alrededor de la zona oriente de los volcanes. Hay paisajes de Ayapango, de Tlalmanalco, de Tenango del Aire, de Juchitepec, pues de todas estas regiones. En blanco y negro, la mayoría de estas piezas que integraron esta exposición son en blanco y negro. Sí, así es. Es muy difícil, o más bien hay que tenerle un cuidado muy especial a la fotografía en blanco y negro. No solamente es tomar la fotografía como tal y pues después revelarla en blanco y negro. Creo que debería de tener su respeto el blanco y negro. Para aquellos que incluso abusan del filtro de Instagram en blanco y negro, pero no cualquier foto en blanco y negro es artística. Es una serie que he tratado de estar seleccionando, y pues algunas quedan, otras no quedan, pero principalmente por estos encuentros claroscuros es que decido hacer esta serie en blanco y negro. Y pues también he tenido encuentros, introspecciones, me he visualizado incluso en algunas fotografías. Hay una fotografía muy emblemática para mí de un árbol, de una nopalera, donde pues para mí es una transformación, donde este árbol está expuesto, pasa sequías, pasa lluvias, pasa inundaciones, y el árbol se ve majestuoso, ¿no? Entonces, pues para mí es parte de verme, ¿no? De cómo a través de las consecuencias, de cómo a través de una pandemia, de cómo a través de pues diferentes tropiezos que hemos llevado, está ahí de pie, e incluso me veo en esta fotografía. Sí, me comentabas que es un momento coyuntural para ti esta muestra, es un reencuentro espiritual, y de ahí recordemos algo que te significa mucho, que es el poema del tlatoani poeta Netzahualcóyotl. Sí, algunas, pues bueno, a mí me causa mucha emoción cuando al final pues dice que al menos dejemos flores, al menos dejemos cantos, ¿no? Creo que la permanencia que nosotros tenemos en estos planos, pues sería fantástico poder dejar algo, ¿no? Claro. Me gustaría que nos leyeras ese poema que te significa tanto, Marcos, ya para irnos al siguiente corte. ¿Con qué de irme? ¿Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra? ¿Cómo ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Regresamos con Marco Cano Jasso. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Regresamos al sendero de la luna. Complicado, Marco. Para los que no estamos familiarizados a decir que lo que producimos puede tener un plus o puede ir más allá con una imagen corporativa, con una, porque estamos como habituados a pensar que esto es comercial, pero al fin y al cabo lo que hacemos se comercializa y se vende, debiera ser. Está implícito en la creación, está implícito en lo que producimos, en la gastronomía, etcétera, etcétera, ¿verdad? En la vida cotidiana, y de repente, pues complicado para un creador de imágenes, como es tu caso, pensar hacia los demás cuando haces estos proyectos corporativos o de identidad de imagen. A mí se me hace así de verdad difícil, y de momento tomar las riendas para hacer un trabajo introspectivo, espiritual, pensar el blanco y negro. Bueno, tuve la oportunidad de ver tu exposición. Muchas gracias. Y pensar en el horizonte, que es lo que a mí me dejó, ¿no? Esa mirada del horizonte hacia arriba, esos cielos en blanco y negro, los volcanes, el paisaje de por acá, del oriente del Estado de México. Y a mí se me hace no sencillo, ¿no? De momento sentarme en la mesa de trabajo y decir, pues ahora voy a proyectar la imagen de un político, la imagen de un artista, la imagen de un restaurante, y ahora me voy a dar un tiempo para hacer mi yoga visual, ¿no? Tomando mis fotografías, porque quiero comentarles que, bueno, tuve la gran fortuna, el gran privilegio de que, pues, Marco nos llevó su exposición a la casa. Sí. Esa es también otra posibilidad, ¿verdad? Una exposición itinerante, ¿no? Móvil. Itinerante a domicilio, quien lo solicite, ¿verdad? Es que lo hacen los museos, algunos museos en Canadá, uno pide prestada una pieza, sí. Lo hace aquí el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, sí, tú claro. Vas, pides prestada una pieza y la puedes degustar en tu casa un mes, dos meses, sí. ¿No? Entonces de ahí interesante porque además pues está cercano a la música y esas armonías también son visuales y esas armonías entran en tu producción hacia afuera cuando piensas en un proyecto para alguien y hacia ti subjetivamente cuando haces estas imágenes. Entonces, pues también por ahí pueden conectarse con Marco y decirle, oye, yo quiero degustar tu obra una semana, un día, ¿verdad? Sí, fue algo muy, muy extraño. La verdad es que no lo había pensado como tal, pero pues para mí era necesario, sumamente necesario que pues pudieras ver esta obra, porque pues generalmente en esta parte de la era digital pues mostramos obras en un iPad, a través de una red social, en Instagram, pero pues tiene mucha sutileza ver una obra impresa. Incluso son parte de este proceso creativo, el poder experimentar con una impresión en un papel fotográfico, en una calidad diferente, ya sea en papel fotográfico o en papel algodón, en un enmarcado, y verla, presenciarla y tocarla, pues es muy diferente a como cuando pues tengo mis fotografías en el celular o en el iPad, ¿no? Son experiencias pues sumamente diferentes y pues para mí gratificantes. No, y además el formato real de cómo planeaste esa imagen. Sí, sí, pues he tenido varios formatos, pues casi yo digo el formato grande, el mediano y el pequeño, ¿no? Claro. Pero pues para mí, te decía, pues es importante que la vieras, por eso te la llevé a tu casa. No, claro, yo ahora hago extensiva la invitación itinerante para quien quiera tener a sí, Marcos claro. Canojazo en su casa, sí. ¿Verdad? Y pues con lo que decías de la música, fíjate que es muy importante para nosotros como, pues, ya como editores, ¿no? Porque parte del proceso creativo para generar un video, para generar un clip, un anuncio, no hago nada si no tengo una base musical. Es para mí un guión. Incluso las escenas están a través del ritmo de la música. También soy músico, también he estudiado música, entonces pues también entiendo lo que es el significado de estos ritmos, ¿no? Ya sea para un video muy álgido, para deportistas, para un video que tiene que ser pues anémicamente potencial, o un video tranquilo donde necesita una narración o una explicación, ¿no? De acuerdo al cardio, ¿no? De acuerdo al cardio, de acuerdo incluso a las transiciones, qué es lo que estamos grabando y para qué lo estamos grabando y cómo queremos decirlo, ¿no? Entonces, la música o la pieza musical, el guión musical es sumamente importante para nosotros. No empezamos a insertar una imagen de video si no tenemos un guión musical. O sea, es la base de tu composición. Exactamente. Visual. Exactamente, es la base del video. No hay otra, antes no hay otro interés. Bueno, obviamente grabar estas imágenes, pero pues tengo un proceso creativo donde me lleva pues muchas horas empezar a colocar qué pieza es la que va a encajar con este video. Y bueno, hablando de piezas que encajan en este rompecabezas de vida, sabemos que para ti es bien importante colocar una pieza en tu rompecabezas de vida, que es hacer cumbre en la Volcana como remembranza a tu papá. Sí, pues es un proyecto muy interesante y pues es un proyecto donde incluso ya estoy empezando a entrenar, porque hacer cumbre es algo complicado y pues nunca he tenido esta condición. Hace unos años tuve la gran oportunidad de hacer una serie fotográfica en Tlamacas y tiene un aspecto muy importante para mí este sitio. Mi papá también es fotógrafo, mi papá era también alpinista y hacía cumbre cada año en octubre, en homenajeaban la cofradía. Y él decía que él iba a ascender al volcán con todos sus hermanos, menos yo. Yo me quedé esperando a poder hacer cumbre con mi papá porque cerraron el Popocatépetl y yo ya no pude hacer cumbre. Entonces, cuando visité este lugar que ahora está en ruinas, pues era el lugar donde yo esperaba a mi papá mientras él ascendía, ¿no?, al Popocatépetl. Entonces, al verlo, pues me referí mucho a la niñez y a la introspección de decir, es que yo aquí esperaba, incluso esperaba y me visualizaba que en algunos años yo iba a estar haciendo esta cumbre con él. Pero pues he tenido ya ahora la iniciativa de poder hacerlo en el Iztaccíhuatl y empezar a hacer una pequeña remembranza de un ascenso que no pude hacer en un lugar como es el Popocatépetl. Pues bueno, queda para la agenda venidera de Marcos Cano Jasso. Sí. Y estaremos visitándote en tu Instagram, que por favor recuérdanos. Bueno, mis redes sociales en Facebook como Marcos Cano, también redes sociales en Facebook como 2.8, y en Instagram está igual Marcos Cano y otro que es Marcos Cano-Galería, que es donde tengo mi producción fotográfica. Pues bien, estaremos por ahí atentos y pues para ustedes, Marcos Cano Jasso, el día de hoy nos vamos. Muchas gracias, Marco. Muchísimas gracias a ti, Angie, por esta oportunidad. Y nos encontramos el próximo martes por acá en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Gracias. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna.